triste que te vi en tu ventana. Algo en tu mirar vi por vez primera. Piensas que tal vez no me diera cuenta. Muy pronto verás que no es así. Todo en ti se ha vuelto muy distinto. Ya no queda en ti la fantasía. Arde en mi interior como un gran fuego que me hace soñar tu dulce mirada. Sé que volverás a tu ventana. Y hoy que sé que te veré, tengo que decirte lo que siento. Y hoy que te encontraré, te confesaré mi querer. Siento que en mi vida algo me espera. Desde que te vi en tu ventana, algo en tu mirar vi por vez primera. Piensas que tal vez no me diera cuenta. Muy pronto verás que no es así. Todo en ti se ha vuelto muy distinto. Ya no queda en ti la fantasía. Arde en mi interior como un gran fuego que me hace soñar tu dulce mirada. Sé que volverás a tu ventana. Y hoy que sé que te veré, tengo que decirte lo que siento. Yeah.